eco de mis días, como aquel que recomenzamos y así de fácil nos olvidamos. Da lo mismo que fuera, no tengo pretextos más ahora. Soy yo por haberte tenido en mi vida. Siento odio de tu boca, con la que crees engañarme para que logres olvidarme. Ya no creo en tus excusas, tú bien sabes que solo miedo, porque sabes que te quiero. Extrañarás hasta el calor de tu mirada sola.